Dentro del capítulo de la actualidad local, ya se lo comentamos, hoy en el arranque de la mañana vamos a centrarnos en una nueva edición de Las Tardes de Novena, un programa cultural, lúdico, que como saben ya se ha convertido desde luego en tradición en nuestra localidad, a cargo, organizado por la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Diferentes iniciativas que se ponen en marcha coincidiendo con la celebración de lo que son, bueno, lo que es la novena, en honor a la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios. Así que el entorno del casco antiguo, bueno, pues aprovecha esa afluencia de personas para convertirse, como decimos, en epicentro cultural de nuestra localidad. Vamos a destacarles este año, que es lo que se ha preparado desde la Asociación de Vecinos. Por ello contamos al otro lado del hilo telefónico con su portavoz, Mari Carmen López. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues llegan estas fechas, hay muchísimas cosas tradicionales, evidentemente, que nos vienen a la memoria en estos días, y desde luego en tradición se ha convertido ya en lo que son las tardes de novena, si no me equivoco, decimonovena edición ya, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros se comenzó hace ya eso 19 años, y la verdad es que cuando nos los planteamos intentamos hacer como una semana cultural, con unos actos aprovechando que parte de Ubrique, mucha gente se congregaba por la plaza, subía a la plaza, ¿no? Entonces intentamos ofertar, bueno, pues hemos hecho de todo, teatro, música, juego, yo qué sé, de todo, recital de poesía, fotografía. Después hemos ido quedándonos con aquello que veíamos que tenía más respuesta. Y la verdad es que siempre con muchísima creatividad. A falta de presupuesto, bueno, pues desde luego. Bueno, sí, lo hacemos en plan cortito, como siempre. Porque casi siempre, verá, hay actos concretos en el que el ayuntamiento nos ha ayudado, ¿no? Pero últimamente, pues lo hacemos muy, muy reducido, ¿no? Y con el ayuntamiento nos ayudan cosas concretas y después también de unos años para acá, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se une a nosotros en el concierto de música que se suele dar, que lo da siempre la agrupación musical ubriqueña en la plaza, y también colabora con nosotros la hermandad. Y lo demás, pues ya sabe, con, por ejemplo, Partido Pichón colaboraba toda la gente, porque eran los peluches mismos que tenían, nos los daban, que ya no lo querían los padres de los niños, ¿no? Los lavábamos, los preparábamos, los adecentábamos, y a veces le tocaba otra vez al niño el mismo que había traído antes, ¿no? Entonces, este año hemos quitado el tiro pichón y la tómbola, que eran dos cosas que se seguían manteniendo, pero que veíamos ya este año, nos sentíamos más cansados, y bueno, había pocos cacharritos, antes a lo mejor comprábamos alguno por poco dinero, ahora cualquier cosita que compre vale mucho más que lo que pueda tirar un niño con 20 céntimos, entonces hemos decidido quitarlo. Pero con los demás seguimos con todo. Se veía que era lo más complicado, ¿no?, de darle continuidad, así que se ha preferido pasar a otra serie de actividades. Sí, sí, sí. Pues si te parece, vamos a ir desgranando lo que es ese programa que arrancará mañana, ¿verdad? Sí, empezamos mañana con todos los años paralelo a los actos que se hacían en la calle. Dentro de la sede se hacía una exposición que hemos tocado desde la piel, los palillos de dientes, yo que sé, el cartón. Hemos tocado, yo creo que casi todos los palos. Desde hace varios años había gente que cuando lo visitaba, personas que nos decían, pues yo tengo muchos cuadros de punto de cruz. Pues yo, total, que hemos visto conveniente este año hacerlo de punto de cruz, de cuadros de punto de cruz. Para ello hemos contado con una persona que tiene muchísimo material, que es Paqui Pérez, nos ha cedido. Ahora mismo son 29 cuadros, pero esta tarde que terminaremos de adornar la exposición, porque montada ya está, quedan algunos huequecillos y meteremos algo más. 29 cuadros que están tocados desde en un solo color hasta diversidad de colores, temas distintos, desde niños, flores, juegos, una colección de coches antiguos en punto de cruz, es decir, que hay variedad. Creemos que también es un aspecto, vamos, una artesanía, y es algo que se hace mucho, y por qué no también darle un espacio, ¿no? Tanto a la persona que lo hace, pero sobre todo a esa modalidad, al punto de cruz, ¿no? Nos parecía interesante meterla y la hemos metido. Sí, como decías, ¿no? Sí. Sobre todo porque os habéis venido especializando en eso mismo, en cuanto a la exposición, en diferentes artesanías. Siempre hemos buscado cosas hechas por ubriqueños y que fueran manuales. Ese ha sido nuestro único criterio a la hora de elegir. Después el martes tenemos cine y el miércoles también. El martes vamos a poner Dumbo para los niños, cine en la calle. Y el miércoles ponemos Campeones. Es una película que sabemos que es interesante, que es para todos los públicos, porque al estar abierto en un sitio tenemos que pensar en una película, bueno, que no tenga escena determinada, ¿no? Y no me refiero solo a sexo, sino me refiero también a violencia, ¿no? Claro. Entonces tenemos Campeones. El viernes tenemos la grupa. En todos estos actos, el cine se hacen en la Plaza de la Verdura, justamente en la puerta de la Peña Flamenca, porque aquello, al cerrarse la plaza, tiene una acústica buenísima. Y estamos ahí como un poco más apartados, hay más oscuridad, toda una serie de cosas, ¿no? De que nos ayudan a que el cine sea el sitio más apto. Y después el viernes, en la plaza, que es el único acto que hacemos en la plaza, tenemos a la agrupación de... La agrupación musical ubriqueña, y es este concierto que se da, que todos los años la verdad que queda muy bien, porque al final nos invitan a participar, se consigue un ambiente muy bueno, un lugar más ideal que la plaza, no lo hay, y después, bueno, pues esto sí lo hacemos en colaboración con la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Y el sábado siempre clausuramos el día 6 la exposición. Uh-huh. Porque siempre el 7 por la tarde ya son los fuegos, no nos ha parecido nunca. Pero este año, al coincidir con el día de la pintura al aire libre, es el día, diríamos, para nosotros, para la exposición, el día estrella, porque hay muchísima gente que se mueve por la Plaza La Verdura, por la plaza, en todo el entorno, ¿no? Por las calles. Entonces es un día de los que van a visitarla todo el que pasa, ¿no? Mucha gente de la que pasa. Entonces vamos a aprovechar y cerraremos a mediodía, a las 3 o 3:30, y esa será la clausura. Vamos a dejarla abierta por motivo ese, por el motivo de que es un día de mucha afluencia. Así que como novedades este año apuntamos, por un lado, bueno, porque se ha decidido no seguir con la tómbola y el tiro pichón, también el cuentacuentos, ¿no? Era otra de las iniciativas. Eso, el cuentacuentos lo hemos quitado. Es que tú tienes que ver también que si tenemos una mirada así más amplia, incluso el cine, los niños han estado viendo cine durante, cine así al aire libre, durante el mes de agosto, ¿no? Uh-huh. Proporcionado por el ayuntamiento, ¿no? Entonces, hay actividades que cuesta engancharlas porque, gracias a Dios, están satisfechas por otro lado, ¿no? Y entonces con el cuentacuento nos pasaba, bueno, lo hemos tenido en mayo para niños, que ahora como los actos son todos a partir de que acaba la novela, la novena, 10:45, pues claro, es tarde, para un niño es tarde. Que lo que pasa, que hay veces que los hemos tenido muy bien, responden muy bien, el año pasado estuvo estupendo, pero cuando son las 11 y algo... empiezan a sacar los papás y las mamás, claro, lógico, y sobre todo si los padres son trabajadores, empiezan a llevarse los niños. Entonces, como lo hicimos en mayo y hemos decidido este año, pues, pararlo y a lo mejor hacerlo en cualquier otro momento. Así no que, tiene por qué ser estos días que están más saturados. Es cierto, ¿no? Que, claro, al ser justo cuando acaba la novena, bueno, ya se va entrando en una hora, como decías, ¿no? Que para el público infantil es más complicado, ¿no? Y aparte que eso, imagínate que hace 10, bueno, imagínate, no, piensa que hace 19 años comenzamos. En 19 años cambió mucho la cosa y a veces hay cuesta hasta recoger a los niños porque están viendo Peppa Pig en el móvil, los chicos y los más grandecitos jugando. De hecho, los que acababan de nacer entonces... ahora mismo son ya mayores de edad, ¿no? Así que... eso, los tendríamos que invitar ya a una botellona más que un cuentacuento. Fijémonos, sí, bueno, tiene tradición ya lo que es el programa cultural lúdico de las tardes de novena. nada menos que 19 años, como decimos. Y bueno, pues. Y hemos ido cambiando, lo hemos hecho. Por ejemplo, yo recuerdo las sesiones de teatro y de marioneta y teatro para adultos, por ejemplo, en el Culito, en la calle Caracol. Eso con el tiempo nos hemos ido encontrando que la gente dice, ponerlo más cerca, ponerlo más cerca. Y hemos ido adaptándonos a lo que veíamos que la gente quería. Sí, dentro de ello, bueno, pues sobre todo. Al final se y ha ido sobre apostando todo por el cine, ¿verdad? Las ofertas que hoy en día tienen no las que tenían hace 19 años, las ofertas culturales, eso también ha cambiado. Por ejemplo, la música la mantenemos porque la gente está en la plaza, porque gusta mucho, pero el viernes pasado tuvimos un concierto allí mismo también, también hubo organizado por el ayuntamiento, ¿no? Que gracias a Dios hay muchísimas ofertas, ¿me entiendes? A lo mejor tendríamos que ir pensando en otro tipo de actividades distintas que fueran novedosas, pero bueno, creatividad al canto, a ver lo que sale. Y como comentas, ¿no? Por ejemplo, en referencia a lo que es el concierto de música de la agrupación musical ubriqueña, también se ha convertido en una auténtica tradición ya, ¿no? Sí, la gente lo espera. Así que, bueno, da un poco pena, ¿no? Darle continuidad, supongo, ¿no? A este tipo de citas y en general a un programa en el que se ha venido trabajando tanto por parte de los vecinos durante estos años, que no olvidemos que además de esa creatividad que hemos comentado, pues se encargan también, ¿no?, de los detalles, de poner en valor, de adornar, de bueno, pues Sí. en definitiva Hubo un pintar. momento en eso de intentar tirar para adelante. No sabemos si vamos a llegar a los 20, ¿eh? A las 20 semanas de tardes de novena, ¿eh? Esa es otra cuestión porque, sobre la situación, ¿no? ¿Te refieres de la asociación de vecinos? Claro. Ahora mismo estamos con un presidente en funciones, que sigue siendo Aurelio López, que convocamos elecciones en agosto. No, perdona. Las convocamos en abril. Y que solamente hubo una candidatura, se presentó, que, bueno, fui yo exactamente, Mari Carmen López, pero el resto de la junta directiva no estaban dispuestos a seguir. Entonces eso se ha quedado ahí y hemos escrito a los socios diciendo que de aquí a Navidad, por aquello del Belén viviente, ¿no? Y si no, pues si de aquí a Navidad nos surge 4, 5, 6 personas que estén dispuestas a apoyarme en el trabajo, pues vamos a, se disuelve la asociación. Lo tenemos claro ya y casi asumido. Como no se presenten algunas personas para formar esta junta directiva, pues ya empezaremos o buscar una nueva fórmula de cómo montar el Belén viviente, quiero decir, a través de alguna asociación que se cree, pero claro, habría que darle muchas matizaciones porque tener el local y donde está el local es una infraestructura necesaria para todo lo que queramos hacer. Si eso se disuelve, no sé cómo sería el montaje, pero bueno, ya buscaríamos. Pero bueno, tardes de novena se pierden, como también la candela en la Plaza La Verdura, la responsabilidad recae sobre la asociación. Yo no sé quién la haría ya. Hay muchas cosillas así pendientes, pero bueno, será otro tiempo. Pues sería desde luego una pena, esperemos que no, ¿no? Que no se llega a ese punto, pero es que cierto eso depende que del compromiso de personas, claro, que quieran estar, sí, está no claro. De que digamos o no digamos, sino de posturas concretas y compromisos concretos. Y algo que ocurre allí, pero que ocurre en otros puntos de nuestra localidad, también con los colectivos. Sí, vas hablando y no solo a nivel vecinal, sino de federaciones, de asociaciones de padres, asociaciones deportivas. Tú vas hablando y, hombre, te consuela un poco ver que no es que nosotros seamos tan malos, sino que hay una nueva mentalidad de cara al compromiso y se prefiere algo concreto y eventual a una cosa que esté continua en el día a día, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar de aquí a diciembre a ver qué pasa y si en diciembre no ha aparecido un grupo de gente que quiera respaldar esta candidatura, pues bueno, a ver, será otro tiempo, ¿no? Tampoco se va a caer nada ni nos vamos a morir. Pero de todas formas, bueno, ahí queda, ¿no? Vamos a hacer ese llamamiento porque seguro que hay muchas personas que, es lo que tú comentas, ¿no? Quizás sí que cuando hablamos del Belén viviente, bueno, pues es algo, un evento más concreto, no requiere de una continuidad durante todo el año, pero bueno, pues además está haciendo tú el ofrecimiento. Bueno, el Belén viviente tú tienes que tener en cuenta que ya es desde octubre. Sí, eso sí. Y antes, porque yo ya le estoy dando vuelta al cartel, ¿me entiende? Pero, que son cosas que... Y Aurelio ya va pensando cosas concretas, y Pedro, y los demás, ¿no? Que hay que estar... Que aunque la puesta en escena sea una tarde... Sí, sí, el trabajo previo... anterior, pero vamos, que también ya en un rodaje de 19 años se conoce bien cómo funciona el Belén. Que ya no es empezar de principio esto como lo hacemos. Diríamos como cuando tú vas a hacer algo en tu casa y dices, yo tengo ya los puntos cogidos, ¿no? Pues eso lo tenemos. Pues teniendo en cuenta eso, sorprende más también, ¿no? Que no haya ese grupo de personas que se eche para adelante para apoyarte, porque además tú has dado el paso, ¿no? El primer paso para presidir, para llevar adelante ese nuevo proyecto. Pero bueno, pues... Pero bueno. Esperemos. Hay que Vamos, esperar, ¿no? No nos adelantemos a los acontecimientos, sí, sí. ¿No? Ojalá que desde luego tenga continuidad un colectivo vecinal con tanta tradición como la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, y que además ha logrado, ¿no? Impulsar el movimiento vecinal en nuestra localidad desde muchos puntos de vista, ¿no? Y bueno, pues desarrollando iniciativas tan importantes como el propio Belén Viviente o estas tardes de novena, ¿no? Estamos hablando de eventos ya con muchísimos años atrás. Pues sí, pero bueno, vamos a esperar. Yo no me quiero adelantar a acontecimientos. Lo dicho, ¿no? Vais a esperar hasta diciembre. Vamos a quedarnos en las tardes de novena, que es lo que ahora nos preocupa. De todas formas, queda ahí esa llamada de atención y bueno, pues que se reflexione también un poco al respecto, a ver si hay alguien que esté ahí a punto de dar el paso, le damos el empujoncito, ¿no? Eso, los animamos. Hay que conseguir que se llegue a la 20ª edición de las tardes de novena y a muchas más. Esperemos que sea así. Ojalá. Y que en definitiva tenga continuidad este colectivo, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo. Pero lo más inmediato, como decía Mari Carmen, la puesta en marcha de una nueva programación de estas tardes de novena. De todas formas, a las cuales invitamos a todo el mundo. De todas formas, decir que la implicación de los vecinos pues sigue siendo la misma en ese sentido en bueno, pues en cuestiones como en eventos como estas tardes de novena, ¿no? Y que estáis ahí con todos los detalles sobre la exposición, sobre las distintas actividades que vais a organizar, ¿no? Sí, ya lo tenemos todo, diríamos, encarruchadito, y ya lo que queda es eso, ponernos a ponerla en escena ya. Gracias a Dios. ¿Mañana a partir de qué hora la inauguración? Mañana la inauguración, todos los actos son una vez que acaba la novena, 10 menos cuarto día. Pues ya lo sabe. Así que allí estaremos, esperando a todo el mundo y bueno, y que cuando quieran que se pase, el horario siempre es a partir de las 8:30 de la tarde, las 20:30, pues hasta qué hora, hasta la que haya gente. Normalmente las 11:30, mientras haya gente está abierto. Y que la verdad es que la gente vaya, que disfrute, que vea, porque lo del punto de cruz a lo mejor dirá mucha gente, es que yo lo de costura no entiendo, pero es un motivo para valorarlo, ¿entiendes? Es acercarse, verla y decir algo interesante, ¿no? O es que nos parece que es una tontería, pero es un trabajo que se va haciendo, serio, yo qué sé, bonito, armónico, a mí es que me encanta. Y algo además tan tradicional de nuestra zona, sí, también, ¿no? Yo indagando un poco, ¿no? Los primeros restos que hay arqueológicos donde se vea punto de cruz son varios siglos antes de Cristo, no sé si son 9 siglos antes de Cristo, que aparece en Egipto. Por eso te digo que es una tradición sobre todo europea, pero que existe hasta en Asia, me parece que son también varios siglos antes de Cristo, cuando están los primeros restos arqueológicos de tejido, que merece la pena, que es una obra de arte. Casi que una... parece que como sí. Ha estado en manos de mujeres se valora menos, pero no, ahí está. Por supuesto que sí, y casi una treintena de trabajos, decías, ¿verdad? Sí, 29, y creo que íbamos a recoger alguno más. Pues ya lo saben, desde mañana con la apertura, significará la apertura de estas tardes de novena que llegan a su 19ª edición, y a partir de ahí hasta el día 7 de septiembre, que es otra de las grandes novedades en esta ocasión, bueno, pues aprovechando lo que es ese gran día de la pintura con el concurso al aire libre y la afluencia que eso supone, pues también la contribución por vuestra parte. Pues sí, así es. Pues Mari Carmen, nos vamos a quedar aquí invitando, ¿no? Si te parece, como siempre, porque además esa es la mejor respuesta y el mejor respaldo, apoyo que podéis tener, ¿no? El que además después haya bastante participación. El que pintamos que la gente está ahí, está con nosotros. Eso nos anima muchísimo. Y bueno, pues ojalá que haya novedades, como hemos comentado, también en torno a la asociación ya en los próximos meses. Seguro que sí, esperamos que sí. Seguiremos hablando sobre la actualidad de lo que es la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo. Con su portavoz, con Mari Carmen López, hemos avanzado ese programa de actividades con motivo de las tardes de novena. Mari Carmen, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias por darnos difusión. Gracias, ¿vale? saludo. Y que está todo el mundo invitado, ¿eh? Hay que pasarse en estos días, desde luego, por allí. Gracias. Venga. Gracias. Hasta luego.